maleta en la cama, preparando tu viaje. Billete de ida y en el alma un coraje. Y en tu cara de niña se divide el enfado. Por más que te enojes, quiero estar a tu lado. Y pensar que me dejas por un desengaño, por una aventura que ya he olvidado. Tú no quieres mirarme, no quieres hablar. Tu orgullo es herido y te quieres marchar. Si me dejas no vale. Que me dejan por un desengaño, por una aventura que ya he olvidado. Tú no quieres mirarme, no quieres hablar. Orgullo es herido y te quieres marchar. Si me dejas no vale. Si me dejas no vale. Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puedo llevar. Se me cae.